Yeah, man. Mariscada y en la calle. Guayo, que si te mola, yo sé que te mola. Calamar, Hogwarts selecta y anima tu fiesta. Yeah, man. Mola el rollido del Jamaican Style. Vente por acá y que ya está Martín Cotal. Seguro que entre todos sacamos algo guay. Y si no, pues nos bebemos todo el vino de que vais. Y hazte un cañamón, bote un cañamón para reírnos por lo menos si no voy a inspiración. Y hazte un cañamón, sigue colocón para reírnos si no pega nada y en esta canción. Y empezaremos con el rollo y de los canelos. Ya aclarar la garganta. Y este será mi anhelo. Ya hay por más que lo intento. Lo juro que no puedo, porque allá está la tablema. Ya está cardamos en el fuego. Y este es un problema si no quieres bocebar. Si quieres que te entiendan, tienes que cantar. Supera el listón que te ha dejado el bisbal. Y venga colega y que no puedes quedar mal. Ponimos nada y tenemos que intentarlo. Ay, que seguro que te verá gigante. Y estar atento, vamos a transmitirte, a fundirte los plomos. Ya ya vamos por tamante. Porque tenemos cosas que contarte. Que a lo mejor para ti son importantes. Y no me digas, no me digas que no pueden alarmarte. Te pueden hacer pensar. Te pueden hacer pensar, pero tampoco va a pasarte. Te pueden hacer pensar, aunque tampoco va a pasarte. Ya sabes que no es bueno automedicarte. Y deja que nosotros empecemos a tratarte. Allá a curarte y con medicina por madre de Zoom para agradecer a todos los mamores que están en el poder. Si gracias por nada, gracias otra vez. Cada día es más jodido llegar vivo a fin de mes. ¿Y qué se le va a hacer? ¿Y qué se le va a hacer? Si todo lo que saben es joderte sin placer. ¿Y qué se le va a hacer? Que te debate. Si esto no marcha bien, si esto no marcha bien. Si campanas sus anchas, burócratas sin ley. El problema es que la Basqui no sabe de qué va el tema. Estamos todavía como en la putada media. Tenemos hasta un rey que hay que respetar. Porque le den por el culo y como al José María Nar. En este país lo que sabrán son princesas que luego se callan y crían como conejas. Su madre es culpable, siempre se compra Lola. Cuando ve que puta pa' que parte la corona. Generator. De Titi nos mola. Ay, porfa, porfa, porfa. Invita a la mariscada y el día de tu boda. Generator. Invita a la mariscada y el día de tu boda. De Titi nos mola. Porfa, porfa.